Seguimos en este Verdes y Frites de lunes y ahora estamos en comunicación con Viviana Fulchieri. Ella es periodista, fotógrafa e investigadora y generó a partir de fotografías un libro sobre quiénes fueron aquellas mujeres que han participado del Cordobazo, ¿no? Recordamos que fue esta insurrección popular ocurrida en Argentina, en Córdoba, entre el 29 y el 30 de mayo de 1969. Bueno, para charlar un poquito más sobre esto, le damos la bienvenida a Viviana. Bienvenida a Verdes y Frites. Hola, Vivi, ¿estás por ahí? Hola, Lourdes. Sí, acá estamos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. No los escucho muy bien, ¿eh? Bueno, esperamos, a ver ahí, esperemos que podamos realizar la entrevista. Cualquier cosa vos ahora, nos avisas. Ahora sí, pero todo muy entrecortado. Por eso es que no sabía si ya me habías dado el ok para hablar. Ahora me parece que mejor. Bueno, genial. Entonces, primero, felicitarte porque, bueno, ahí estuvimos chusmeando y vos obviamente tenés un montón, ¿no?, de libros y de trabajos que has realizado que me llamaron mucho la atención, que tienen que ver mucho con esta cuestión, con una cosa más histórica, ¿no? Esta cosa siempre abocando a la memoria. Y en este caso, así es. Y en este caso, bueno, particularmente hablábamos del libro de las fotografías de las mujeres del Cordobazo. Así es, así es. Contanos un poco, primero eso, contanos un poco cómo es o cómo te surgió a vos, ¿no?, esta búsqueda de siempre generar contenido, libros, textos, fotografías que tengan que ver con esta memoria, ¿no?, para seguir sosteniendo esto que llamamos memoria viva. Así es. Bueno, en realidad yo empecé a trabajar desde muy chica porque egresé de la Universidad de Río Cuarto como técnica en comunicación por imágenes y estudié ciencias de la comunicación y empecé a trabajar a los 19 años en prensa gráfica. Y después seguí hasta que mi último trabajo en relación de dependencia fue en Página 12 Córdoba en la década del 90. Y cuando Página 12 cierra en Córdoba, yo me dedico a ser corresponsal de muchos medios de Buenos Aires, ¿no? Y a plantearme la necesidad de ir generando una agenda particular, propia, que me interesara y que estuviera un poco fuera del margen, o sea, al margen de la agenda que los grandes medios o los medios hegemónicos un poco monopolizan. Claro. Y bueno, y empecé a hacer trabajos por mi cuenta, investigaciones, y siempre me interesó muchísimo el vínculo que hay entre la fotografía, la memoria, y desde hace mucho tiempo la fotografía, memoria y el género. Y todo esto también está imbuido de historia, ¿no? Entonces empecé un camino que me apasionó y me sigue apasionando, y vistos los resultados, sobre todo del libro del Cordobazo de las mujeres, que fueron, digamos, tuvieron un eco muy, pero muy grande, mucho, mucho más allá de lo que yo pensaba, porque el libro, a lo mejor porque salió justo para el 59 el Cordobazo, porque salió en un momento en donde estábamos con un gobierno poco propicio para celebrar estos, claro, acontecimientos. La verdad es que no sé, pero bueno, el libro salió y lo tomaron los distintos colectivos de jóvenes, las, por supuesto que las feministas, las chicas que integran los espacios de género de los sindicatos, las cooperativas de comunicación, las cooperativas culturales, distintos estamentos, o sea, una cosa muy variopinta, ¿no? Desde, sí, colegios, claro, primarios hasta universidades, bueno, mucho. Entonces, esto me convenció de que este era un camino y que el camino estaba bastante bien pensado y que lo estaba transitando con mucho gusto, con mucho placer, con mucho entusiasmo, y así fueron saliendo otras cosas, como por ejemplo la película donde ayer, no sé si vieron, pero sí, ayer se publicó el tráiler del libro hecho ya película, o sea, estamos en las instancias finales. Sí, claro. Yo pensaba mientras vos contabas recién, que es imposible, ¿no?, que todo el colectivo de feministas o de las organizaciones en las cuales se reivindica también el movimiento de mujeres no tomen este libro desde ese lugar, porque estamos hablando de luchas que siempre han sido desestimadas, digo, ¿no? Hace poquito se cumplieron los 40 años de Malvinas, ¿no? Traer a la memoria aquellas combatientes que estuvieron en ese momento también es importante, viene el cordobazo, digo, es momento, ¿no?, de empezar a poner las figuras de las mujeres o las diversidades en aquellos lugares en los que siempre han estado, que simplemente no se han visibilizado. Y particularmente el cordobazo, ¿no?, tiene esta cosa tan, como decíamos en un momento, de insurrección, ¿no?, de sublevación, de enojo, y ahí estaban. Bueno, a mí siempre me había gustado esa imagen de Agustín Tosco, ¿no?, en el frente de esa movilización tan grande, en el cual todas las mujeres llevando las banderas, que vos la ponés ahí me parece sumamente reflexiva y necesaria. ¿Qué te genera a vos, por ejemplo, esta acumulación de fotografías en las cuales las mujeres estamos ocupando esos roles? Esa fotografía que vos hablas es una fotografía que para mí es absolutamente importante, paradigmática, y es lo que a mí me sirvió, que fue la tapa del libro, porque claro, esa fotografía a mí me cerró un gran interrogante que siempre tuve. Porque lo que yo hago en general es, cuando hago mis reportajes, pensar en efemérides. Y como freelance que soy, tengo que trabajar un poco con mucho adelanto de esas efemérides. Entonces, cuando yo veía que se venía el cordobazo, en los 50 años del cordobazo, en el 19, siempre cuando vienen estos números redondos, o sea, algún número que termine con cero, en general los medios hacen producciones especiales. Claro. Esto es una cosa, un hecho que se da en la prensa acá y se da en general a nivel internacional, ¿no? Los años con ceros son como más propicios para el tema de la memoria. Yo siempre me propongo trabajar con esas efemérides pensando la memoria, sí, no tanto de lo que pasó, esa memoria cristalizada que se repite y repite y repite año tras año, refritando tal vez artículos periodísticos que se vienen dando, sino pensar la memoria poniéndome a buscar lo que quedó pendiente en esas memorias. Y si vos pensás, o sea, hacemos un ejercicio de pensar todos estos hechos históricos, te puedo nombrar muchísimos en donde yo estuve buscando material para hacer trabajos y me daba cuenta que en todos el resultado era igual cuando yo me preguntaba sobre lo pendiente. Quedaban pendientes las mujeres, los afrodescendientes, los aborígenes, las disidencias sexuales, y podemos seguir con más. Entonces, con esto del cordobazo, bueno, empecé a buscar en los archivos fotografías, que es por donde yo siempre empiezo. Como fotógrafa, como documentalista, como periodista, para mí la fotografía es un documento reconstructor imprescindible. Claro. Más allá de que sé que las fotografías no son inocentes y sé que las fotografías tampoco son la objetividad. Eso lo sabemos, un tema mucho más largo para desarrollar. Justamente buscando fotografías en los diarios de la época del cordobazo, en los mismos días, 19, 29 y 30, y en los días anteriores y posteriores, estoy viendo que siempre o se publican fotos, y en general cuando se hace alusión a los líderes del cordobazo, en particular a Tosco, que fue como el líder más carismático, con un protagonista muy importante, por supuesto, yo veo que las fotos son cuadradas y me doy cuenta que en esas fotos están faltando los márgenes. No los márgenes muy lejanos, sino los márgenes de la vanguardia de la marcha. Y bueno, ahí encuentro, yendo al archivo de Luz y Fuerza, pido que me pongan, que pueda ver yo, que pueda manipular incluso las fotografías de esa época, y ahí encuentro que la foto de tapa del libro forma parte de una larguísima secuencia que hace un fotógrafo, en donde después, cuando se edita en el diario, se recortan los márgenes. Entonces yo tomo esa fotografía para restituir esos márgenes en donde, oh casualidad, son mujeres las que están. Tomo esas mujeres, pregunto si las conocen en el sindicato, y me dijeron que sí. Les pregunté, por supuesto, a los más veteranos, ¿no? A los que, claro, como jubilados realizan algunas tareas en el área cultura del sindicato. Las reconocían, pero ellos no sabían el nombre que tenían, porque se dirigían a ellas o por el nombre con el apellido del marido o por los apodos que tuvieran. Sí. Entonces, bueno, ahí me di cuenta que ahí había mucho por buscar, que había un disparador maravilloso, que era esa fotografía que a mí me hizo repensar totalmente en cuántas veces nosotros conocemos y hablamos de hechos históricos nada más que porque vimos fotografías de esos hechos históricos que se repitieron, y a veces es una sola foto, y eso nos queda a nosotros como un juicio taxativo de lo que pasó ese día y del cordobazo que tenemos en la memoria. Las fotografías de esas tremendas columnas de varones que salían de las empresas metalúrgicas, concretamente de las automotrices. Y hay muchísimos más, y los integrantes del cordobazo fueron muchísimos más, pero esas fotografías que fueron las que mayor circularon y que después quedaron en los sindicatos como archivo, los mismos sindicatos, los mismos medios, se quedaron con dos o tres imágenes, y bueno, y quedaron así, y se ha cristalizado, y el cordobazo queda en el imaginario, no solamente de la gente común, sino a veces también de los historiadores, como una gesta de varones. Yo suponía, y es un poco mi misión en estos reportajes, es cada vez que pasa un suceso sobre el que quiero investigar, yo me pregunto, ¿y dónde estaban las mujeres? ¿Dónde estaban las disidencias sexuales? Etcétera, etcétera, y me largo a buscarlas. Empiezo por las fotografías y ahí voy desandando un camino hasta dar con estas protagonistas mujeres, que no es fácil porque, como les digo, no figuran en los archivos con sus nombres. No, no es fácil, no hay que desandar todo un camino, porque eso es un poco lo que vos hiciste también, Viviana, desandar todo un camino de historia relatada por varones, ¿no? Para poder también poner un poco de luz sobre aquellas mujeres que han participado no solo en el cordobazo, ¿no? Sino también en cada uno de los momentos históricos que tenemos en nuestro país. Así que, primero, gracias, ¿no? Porque particularmente el cordobazo es un momento muy particular, ¿no? Como militante también, siempre es muy importante el recuerdo de la historia, de lo que representó el cordobazo, y traer a la memoria, ¿no? Generar una memoria nueva también en el que incluya a nuestras mujeres y nuestras disidencias es sumamente importante. Así que, Viviana, de por sí, primero agradecerte por semejante trabajo. Les recordamos a la audiencia que El Cordobazo de las Mujeres, Memoria, por Editorial Las Nuestras, de Viviana Fulcieri, está a la venta, ¿cierto? ¿Se puede conseguir en diferentes librerías? Sí, el tema es que, bueno, sucede algo muy particular. El libro lo editó la editorial Las Nuestras, como bien dijiste, y el libro se agotó. En pandemia yo inicié, porque como viajé mucho, incluida la ciudad de Mar del Plata, que me llevaron la gente de Luz y Fuerza, que fue un hermoso encuentro allí, el libro se agotó y en pandemia yo antes de la pandemia yo había decidido, por supuesto, seguir por todo el país, pero bueno, vino la pandemia y a mí me quedó eso pendiente. Entonces, bueno, ahora que puedo salir, los libros son una autoedición. O sea, me los autoedito y son ediciones muy cortitas, muy chiquitas. Por el momento están en Córdoba en dos librerías. Una es El Espejo, que es una librería muy céntrica, y la otra es lugar, se llama también La Librería, que son librerías que especializadas en temas históricos, políticos y sociales. Cuando salga con la película, ahí voy a tener un libro, voy a tener más cantidad, voy a autoeditar de nuevo y voy a ver si puedo hacer un circuito un poco más grande de librerías en donde también se puedan comprar. Por el momento esas dos en Córdoba, o contactándome a mí, que soy la que tiene algunos ejemplares. Bueno, Viviana, entonces, para seguirte en redes, Viviana Fulcieri, así como suena, ¿cierto? Exacto, exacto. Bien, Viviana con B larga las dos veces, Viviana Fulcieri, para seguirte en las redes. Estás muchísimo más que invitada el día que vengas con esa película y con esos libros acá a la ciudad de Mar del Plata. Así que esperemos estar en contacto cuando eso suceda. Te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Muy amables. No, al contrario.